amigos, mi familia me dicen no debes llorar. Por aquella que no vale la pena y la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya me jugarán. Pero si ahora tú perdiste tu vida, te arrepentirás. Cantamos el río 12. Más fuerte. Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena. Como dice él. ¿Y qué? Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena. Cortamos todo. ¿Y qué? Yo sé, me va a costar. Que me duela el alma, mi vida. Mi amor por ti nunca se acabará. Tema ahora, estoy seguro que lo conocen todos. Vamos a cantar un pedacito a capela, a ver.